Amables oyentes, la creación es un tema maravilloso y la Biblia de alguna manera va hablando acerca de este tema en todas sus páginas. Algunas de esas ya las hemos mencionado, o volveremos nuevamente a tomar otras porciones de la palabra de Dios que nos hablan acerca de su creación. Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato poder saludarles cariñosamente, como siempre, con un gran abrazo a cada uno de ustedes. ¿Qué dice el Nuevo Testamento en relación a la creación de Dios? ¿Hablará algo? Sí, hay referencias. Por ejemplo, cuando ahí en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 17, los versos 22 al 31, Pablo tiene esa intervención en el Areópago y ahí les habla acerca del Dios no conocido. ¿Ah? Dice que él les explica que el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita, dice, en templos hechos de manos humanas. Dice el verso 23. Ahí. Entonces, ahí le está hablando a estos... 23 y 24. Claro. Porque comienza del Dios ahí, no conocido, ¿no es cierto? Claro, de eso les habla justamente. Pablo. Entonces, aquí Pablo le está hablando a estos atenienses que les gustaban las discusiones, y habían dos grupos ahí de los que estaban presentes, que estaban escuchando. Estaban los estoicos, que afirmaban la realidad del diseño en la naturaleza, y estaban los epicúreos que la negaban. ¿Ah? Entonces ahí tuvo que enfrentarse Pablo con ellos y hablarles acerca de este Dios que había creado todas las cosas. Claro, mire, el 26, por ejemplo, porque él está hablando decididamente acerca de la creación de Dios. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. O sea, eso lo ha hecho Dios. Él está dando todo el origen, todo lo que usted ve, se lo está dando en el Nuevo Testamento, en este caso Pablo, en su disertación, a Dios como creador del cielo y de la tierra. Más textos. Mateo 19:4 dice, y esto creo que lo habíamos leído, pero ratificamos esta idea porque está en el Nuevo Testamento. Él respondió, les dijo, ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Versículo 5, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son más dos, sino una sola carne, por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Esto es una frase que se usa en el momento de dar a conocer la nueva pareja que se está formando y que se va a orar por ella y se va a unir. Pero Cristo va a decir, mira, esto parte desde el comienzo, desde el principio. O sea, alusión directa a la creación de Dios del hombre y la mujer. Dios lo dice en el Nuevo Testamento, por lo tanto tenemos que creer que es un hecho real y no una historia para solazarnos o encontrar cosas lindas allí. Me gusta la genealogía que se encuentra en San Lucas, allí en el capítulo 3, empieza a nombrar, pero el verso 38, voy a leer el verso 38 solamente, dice, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. O sea, él vuelve al inicio, entró a la genealogía porque él las menciona. A veces estas genealogías son un poquito cansadoras, pero si uno fuera viéndolas con tranquilidad, comienzan a dar claridad a otros conceptos, a otras ideas que a lo mejor no están claras. Pero ¿dónde empieza entonces? Adán, hijo de Dios. Eso es lo que dice Lucas. Marco también habla acerca de este concepto de la creación. Así es. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo o día sábado. Vuelve a la idea de la creación porque allí se instituyó el sábado como día de descanso y lo descansó Dios como ejemplo y lo descansó también Adán y Eva. Y Juan 1:1, donde dice, en el principio era el verbo era Dios, el verbo era con Dios. Entonces, ¿y qué es lo que dice ese verbo? Porque le da las características, sí, ¿no es cierto? Allí, Este era en el principio con Dios. Y el versículo 3, que es el que nos interesa para los efectos de hablar de esta creación, dice que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, todo lo que ves hoy día que exista, quizás algunas cosas se han transformado, pero eso fue creado por Dios en el principio. O sea, nos da un origen clarísimo el Nuevo Testamento. Y Pablo, cuando le habla a los corintios en su segunda carta, es muy clarísimo también para llamarles la atención en el sentido de su creación. Segunda Corintios capítulo 4, versículo 6, dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Justamente, fíjate, en el libro de Hebreos también, nosotros encontramos allí, en el capítulo 4 del libro de la carta a los Hebreos, capítulo 4 y verso 4, dice, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Aquí está hablando justamente de Génesis, cuando el Señor termina la obra. Está haciendo una mención del libro de Génesis. Exactamente, menciona puntualmente el séptimo día. Santiago, otro apóstol, que también lo menciona, capítulo 3 de Santiago, versículo 9. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. Bueno, Santiago está hablando de esto que nosotros usamos, ¿no? La lengua. Justamente. Pero lo que nos interesa es que él dice que están hechos a la semejanza de Dios. Un concepto que está en Génesis, que Dios nos hizo a su semejanza. A imagen de Dios nos creó, dice. Y él dice, están hechos a, ratificando esta idea, están hechos a la semejanza de Dios. Lo ratifica el Nuevo Testamento y alude, lógicamente, a lo que es la creación de Dios. Y tenemos también en el libro del Apocalipsis, dice el capítulo 4, el verso 11 del libro de Apocalipsis, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahora, es interesante notar aquí, por tu voluntad existen, porque Dios no creó las cosas y las dejó así solamente. Hay quienes creen que Dios sencillamente creó la célula y de ahí permitió que todo se desarrollara. No es así. Dios creó y además de eso, Él se preocupa de su creación. Por Él es que nuestro corazón está latiendo. Él permite que este deje de latir y hasta ahí llega nuestra vida. Entonces, cada día, cada instante, nosotros debemos la vida a nuestro Dios. Cada mañana cuando abrimos nuestros ojos, tenemos que dar gracias a Dios porque Él permite que estemos vivos, porque Él es el que permite que nuestro corazón siga latiendo. Ahora tú mencionas allí ese hecho, pero fíjate ahí en Apocalipsis capítulo 10, 5 y 6, se están describiendo algunas cosas proféticas, algunas situaciones que van a pasar, pero ¿cómo se llama la atención a la creación para ratificar que lo que se está diciendo está viniendo de nada menos que el Creador, el que originó la vida, el que hizo el sol, la luna y las estrellas, voy a decirlo así, y lo describe de esta manera, capítulo 10, versículos 5 y 6, y el ángel que vi en medio sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Podría haber el profeta haber dicho, levantó su mano y dijo que el tiempo no sería más. Pero ¿cómo agrega todos estos antecedentes para decirnos que el que lo está diciendo no es Juan, no es el profeta, sino es Dios mismo, que tiene el antecedente que es el creador, el originador, el que nos dio todo este ambiente para que podamos vivir? O sea, hace referencia directamente a la creación de Dios. Magnífica descripción en realidad. Nuevo Testamento plagado de descripción de la obra de Dios, su obra creadora. Lo hermoso es que cuando uno lee con tranquilidad estos textos se encuentra con descripciones maravillosas de lo que es la obra creadora de Dios. Bueno, amables oyentes, nos vamos a despedir. Vamos a encontrarnos mañana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. La creación no fue un accidente, sino que ocurrió por la voluntad de Dios. Juan muestra su familiaridad con la historia de la creación y su confianza en ella. ¿Cuán necio es que hagamos menos que esto? Piénselo. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.